Decía que tenemos por un lado dos expresas de Santurchi, en Carni y Sone. Ana ha venido desde Portu y luego tenemos a Nagore, que trabaja, ayuda como psicóloga en Etxerat a familiares y allegados de presos políticos. Vamos a intentar hacer la charla en tres bloques. En principio van a hablar ellas tres, un poco su experiencia como mujeres. El tema de hoy era un poco espetxea eta emakume, o sea, las dos cosas un poco así como se pueda. Luego Nagore nos va a explicar desde el punto de vista de la familia qué supone tener una hermana, una madre, una hija en prisión. Y luego acabaremos otra vez un poco con la intervención de todas. Vuestra intervención en el momento que queráis, sin esperar a turno de ruegos y preguntas ni nada. En el momento que os venga a la cabeza algo que hayan dicho, contestar, volver a preguntar lo que queráis, cuando queráis. Bueno, entonces, yo ya hablo mucho, ahora se presentan ellas solas. Bueno, esto va a ser un poco casero porque... más que nada porque, bueno, las tres que estamos aquí hemos vivido experiencias diferentes, como cualquier otra mujer, y hemos vivido en épocas muy diferentes nuestra... hemos tenido un recorrido diferente en nuestras vidas dentro de las cárceles, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó cuando empezó la dispersión, y entonces igual vamos a hacer un poco la diferencia que hay entre vivir como colectivo y vivir lo que es aislada dentro de una cárcel. Antiguamente las mujeres estaban reagrupadas en las prisiones, y aunque las prisiones estaban divididas en módulos, muchos de los módulos eran compartidos. Había módulos que tenían espacios comunes, que eran, por ejemplo, dos módulos tenían un espacio común, que era el patio y el comedor. Aunque las salas de días eran diferentes, las horas de patio, las horas de comedor, todas nosotras podíamos estar juntas. ¿Qué supone eso? Pues que cada vez que una tiene un problema, o que hay una negligencia dentro de la cárcel, o que se pretende hacer una borroca dentro de la cárcel, la relación es muy fluida. Cuando a una compañera le pasa algo, siempre hay una otra persona que está ahí para agruparla, para protegerla y para entre todas buscar una solución. Esas mismas cárceles donde estábamos antes, la estructura, no digamos que estaba pensada para las mujeres, pero era una estructura que más o menos mantenía unos mínimos para que las mujeres pudieran cubrir todas sus necesidades como mujeres. Había ginecología, había hospital, había polideportivos, en algunas de ellas, no en todas. Y bueno, la vida era más fácil y de llevar, por el tema de que, bueno, pues estás agrupada, estás fuera de lo que es tu entorno natural, tu familia es son tus compañeras, y entonces ante cualquier problema tú estabas ahí, contabas con ellas, y existían muchas mejoras que se conseguían gracias a las borrocas que se hacían todos los días, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso desgraciadamente desapareció. Desapareció, empezó la dispersión. Y entonces todas las mejoras que existían en esas cárceles se fueron perdiendo paulatinamente. ¿Qué ocurre cuando a una mujer la trasladan a una cárcel que es de hombres, que son el 98% de las prisiones? Pues que aunque su aprendizaje lo lleva dentro, su lucha es una lucha que muchas veces no va a ninguna parte, porque no tienes una ropa, no tienes alguien con quien plantear una pelea y no tienes ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Hay cárceles en el Estado español que los patios donde están, por ejemplo, unas 35 mujeres son la mitad de lo que veis en Estaguela. Eso el patio. Los comedores no existen, las consultas médicas tampoco existen, pasa un médico una vez a la semana. No tienes posibilidades de estudiar. No hay posibilidades de hacer ningún tipo de deporte, no tienes posibilidades de estar durante unas horas no pensando en los muros, porque la realidad es que tienes un muro y que ese muro es lo que tienes todos los días, las 24 horas. Muchas veces cuando, y en todos estos años cuando se ha hablado de la dispersión, yo entiendo que para la gente que no ha estado en la cárcel es muy complicado entender lo que es la dispersión, porque por mucho que lo cuentes, es como otras muchas cosas, hay que vivirlas. Entonces, la dispersión es algo que se diseñó, se estudió mucho, Y aunque al colectivo de presos hablamos de hombres, pues la verdad es que también les afectó y se perdieron muchas reivindicaciones, al colectivo de mujeres fue como el como de la noche al cielo. Cosas que se habían conseguido se perdieron y hoy en día en muchas cárceles ha sido imposible volver a conseguirlos. Entonces, bueno, no sé, Ana y Sone han vivido otra experiencia diferente y yo creo que también es importante que ellas nos cuenten la suya. Bueno, yo, las tres estuvimos en Soton, ahora también, y yo fui la primera que entré. En el 2003, claro, ya es lo que coger el lío de Encarni, ya la dispersión estaba a tope. Lo que pasa que había el punto de represión era máximo. Entonces, claro, había tantas detenciones que era imposible dispersar, sobre todo en el segundo grado, que según entras, ¿no? Entonces estábamos en Soto el Real, 20 mujeres en dos módulos. Entonces, en un grupo de 11, es lo que dice Encarni. Ahí veía, yo luego pasé, cuando ya te condenan en primer grado, a estar solamente dos personas, y ahí se nota pues la fuerza de defenderte, de poder, hacia el ataque que había de las funcionarias o de lo que sea, tenías mucha más fuerza. Cuando ya estás dos solas, todo eso se acaba. Ya estás mucho más vendida, entonces tienes que cambiar la estrategia totalmente, ¿no? Haces otro tipo de cosas. Entonces, es verdad que hay muchas de las luchas se perdieron. La lucha continuaba, pero estabas muy vendida. O sea, podía llegar un momento en que en el mismo módulo en Ávila, por ejemplo, que estaba yo, te mandaban a otra fase y estabas ya totalmente tirada todos los días, solamente tres personas o cuatro personas, y de esas solamente yo era política o éramos dos políticas. Entonces ya, luego también en primer grado, las sociales que llegan a primer grado son muy violentas, entonces la mayoría de los problemas que tienes en primer grado con ellas son con ellas, porque para que llegue una social a primer grado pues tiene que haber, pues eso, no acatar ninguna norma, no acatar no sé qué, y para poder salir de ahí todo lo que quieren es que la funcionaria, o sea, seguirle el rollo a la funcionaria para que le ponga un buen parte. Entonces, claro, eso es continuo. O sea, el llamarte tarra, asesina, el chivarte de todo lo que haces, eso es, o sea, cómo utilizan las funcionarias a las sociales para ir contra nosotras es una pasada. Por una parte dices, bueno, qué pasada, ellas también, pero el nivel de apoyo que puede tener una social en la cárcel es nulo. No tienen visitas, no tienen nada, no tienen peculios, no tienen nada. Entonces se aprovechan de la miseria las funcionarias para que vayan contra ti, ¿no? El punto así más fuerte que he vivido yo en, pero ahí menos mal que estábamos 11, fue el 11M. Entonces ahí, al estar en Madrid, fue como muy heavy, ¿no? El tema de ser mujer en ese momento es cuando tú te tienes un hombre, por lo menos muchos de los que habían los módulos de hombres sabían pelearse, sabían físicamente pelearse. Las mujeres, bueno, ninguna de las que estábamos allí nos habíamos peleado nunca. La gente de la Aracunde no tiene contacto, vamos. Te quiero decir que no sabes hacerlo. Entonces estás mucho más vendida hacia un módulo de 150 personas que va contra ti y estás solamente 11. Se generaba un rollo de terror horroroso. Y eso más, tú eres una presa política y tienes que mantener tu dignidad en todo momento. Ellas nos querían aislar, pero nosotros luchábamos para estar en el módulo, pasaría lo que pasaría. Entonces, claro, el rollo de ser mujer ahí, pues físicamente tienes que sacar lo que no has sacado en tu vida. Y es muy complicado, ¿no? Aparte de eso, de no hablar de lo malo, pues también estar 11, pues hemos hecho mucha fiesta, hemos pasado muy bien. Con las sociales en segundo grado tienes muy buenas relaciones, sobre todo con las latinas, son gente muy tranquila. Entonces, la verdad es que el apoyo que te puede dar una social y cómo te ayuda en muchas cosas que tienes que conseguir también es muy importante. O sea, como digo una cosa, también digo la otra, ¿no? Te salva la vida muchas veces una social, ¿no? Entonces, luego, la política de la cárcel, que aparte de utilizarlas contra nosotras, Luego, el ser mujer en empresas comunes también, hay muchos favores sexuales, ¿no? Si tenemos los funcionarios, al ser mixta la cárcel y la población mayoritariamente en las cárceles es masculina, ellos tienen mucho más poder. Entonces, el que un funcionario a ellas les haga tengan relaciones sexuales con ella, pues les podía conseguir luego un trabajo. Para una mujer inmigrante que no tiene familia ni tiene apoyos de nada en el Estado español, pues era lo único que lo podía tener, un trabajo para tener dinero para poder, incluso de ese dinero mandaban a su familia. Entonces, es como decir, las cárceles no sirven absolutamente para nada, sino para denigrar a la persona, nada más. Y luego ya para una presa política, que yo salir, como éramos nosotras tres, de militar en la calle a pie de pancarta y tener tu movida con tu, o sea, que tienes relaciones con tu familia, entrar en la cárcel, y ahí es donde notas la guerra, lo que es la guerra, ¿no? Estás en un terreno, el terreno enemigo, y lo notas. Notas que estás en Madrid, que estás en, sobre todo pasa en la capital, ¿no? Es como estar luchando en su terreno, y notas como la fuerza de que existe realmente una guerra y que tú eres un prisionero de guerra. Y es doblarte psicológicamente continuamente. O sea, ir a por... Yo creo que siempre les cuando entras, yo notaba que te miran, las sociales y todo, es como estos galos que pócima tienen, ¿no? O sea, si no ganas dinero, si lo pierdes todo. En una comunidad que en aquella época era de las más favorables. O sea, obtienes tú como tu situación de confort. ¿Y por qué se meten en esto, no? Si lo pierden todo, ya no, seguramente cuando salgan no van a encontrar trabajo, no van a encontrar nada. La estrategia de guerra del Estado era de encima, ya te denigraban en la calle también, en Portugalete, en Santurce, si ya lo sabéis vosotros. O sea, no vas a tener trabajo, no vas a tener nada. ¿Qué es la pócima que les hace resistir, no? Para resistir tantos años y que cada vez entraba más gente. Porque era un momento que llegamos a tener 800 y pico presos, incluso más que en la época franquista, ¿no? Y luego me acuerdo de Nagore, sobre todo, que ahora le comentaba que entró con 22. Entraba cada vez la gente más joven. ¿Cómo una persona joven se podía implicar en esto, no? Decían, ¿cómo es posible que tú en ese momento, que solo quieres fiesta, en la mayoría de generalizada de la gente joven, y que esté metido en una lucha política? Era como para ellos... yo notaba que nos miraban como bichos raros, y a ver si descubrían cuál es nuestra la pócima mágica, ¿no? Y yo creo que la pócima mágica, mucho siempre lo he pensado, ¿no? Que la canción de Isarrar en Aucha la refleja muy bien, ¿no? El árbol, ¿no? ¿Y qué quieren ellos? ¿Cómo se mata un árbol? Rompiendo las raíces. Entonces, quitarte las raíces. Cuanto más te aísle, más problemas ponga tu familia para que te vea, para tus amigos, para comunicarte, para lo que sea, te rompo las raíces y así rompo el árbol. Y claro, eso es muy duro, es realmente fuerte, ¿no? Pero bueno, que no lo consiguieron. Y ahora le paso un poco a Isone. Yo he estado en dos cárceles distintas, una de mujeres, íntegramente de mujeres, y otra de hombres, en las que se nos... preparaba, digamos, un espacio para que estuviésemos las mujeres, ¿no? O sea, yo lo primero que diría es que no hay una cárcel buena, no hay ninguna cárcel que esté diseñada para el bien del hombre ni de la mujer, ¿no? Pero sí es verdad que las cárceles están diseñadas por hombres y para hombres, ¿no? Y entonces ahí se ve que muchas mujeres presas, aparte de que el nivel de presas en la cárcel es menor que el de presos, ¿no? Acaban hacinadas en módulos, porque yo recuerdo que en Soto, cuando yo entré, había 3 módulos de mujeres y uno de madres. Y estábamos a tope, o sea, estábamos 144 personas por módulo, y era un hacinamiento absoluto, ¿no? En el que desaparece tu espacio individual completamente. Y muchas de nuestras compañeras, pues, han acabado en agujeros, o sea, verdaderos agujeros en diferentes prisiones del Estado español, porque como no había espacios para asignarles a las mujeres, ni módulos ni mucho menos, acababan en lo que eran, pues, incluso almacenes, módulos de aislamiento que están pensados para castigo, y en el que muchas de nuestras compañeras hacen vida, que puede ser mucho más pequeño que esta sala, y eso se da constantemente, ¿no? Luego yo, pues bueno, las compañeras han hablado un poco de la situación nuestra, y yo pues igual también mencionaría un poco el tema de la mujer en general, ¿no? O sea, yo creo que el sistema está diseñado de que la mujer está vista en otro rol y en el que nunca se la ha considerado como la que comete el delito, digamos, ¿no? O sea, siempre entraban a la cárcel por ser compañera de, y en nuestro caso muchas veces el trato ha sido así, ¿no? Se nos ha considerado, tú estás aquí por ser la compañera de, la hermana de, la hija de, ¿no? Y no por nuestro, en nuestro caso, por nuestra militancia política o en el caso de las presas sociales, por lo que habían cometido ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no teníamos un espacio, que pienso que tampoco deberíamos tenerlo, ¿no? Pero, o sea, la situación que se da es que no existe como tal. Y entonces ahí se vulnera ya un montón de derechos, ¿no? Por ejemplo, nosotras en Soto, debido al hacinamiento que teníamos en el módulo, había, no sé si 10 módulos de hombres, 4 de mujeres y galerías de aislamiento. Nosotras, el tiempo que estábamos en Soto, permanecíamos dobladas en las celdas. O sea, en una celda de 8 metros cuadrados, todas las presas estábamos dobladas. O sea, ahí, de alguna manera, desapareces como persona porque no tienes ningún espacio para la identidad ni un espacio para la intimidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se ve. Lo que ha dicho Encarni, de que hay situaciones que si no las vives no las entiendes, yo creo que lo que se da dentro de las prisiones, por mucho que lo expliques, muchas veces no se puede entender, ¿no? Lo que es compartir 24 horas del día un espacio, o sea, todo. Yo recuerdo, sé que las anécdotas están al final, pero a veces pienso que se entienden mucho mejor las cosas con anécdotas que con teorías, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en prisión, estuve 2 días en un módulo de ingresos en el que no tienes ni derecho a patio ni nada, estás en una celda constantemente, y bueno, en nuestro caso veníamos de comisaría, de 5 días de incomunicación y tortura, y cuando pasé a módulo, entré con Ana en la celda, yo psicológicamente estaba bastante mal, pero recuerdo que las celdas eran, o sea, unas literas, una mesa y un baño, ¿no? Y yo pensaba, digo, puf, digo, y hay que cagar aquí con la compañía. Y puede ser una chorrada, pero, o sea, ahí es cuando empieza la anulación, ¿no? En la que te das cuenta que no vas a tener, en el tiempo que estés allí, no vas a tener un espacio para ti, ¿no? Y eso se da en general, porque hoy en día las cárceles del Estado español están masificadas, evidentemente, pero claro, las mujeres somos menos, tenemos menos espacio, entonces estamos o bien hacinadas o bien en el completo aislamiento, ¿no? Que es el, lo que les pasa a muchas compañeras, ¿no? Que están dispersadas por el Estado español en un primer grado y están total y completamente solas 24 horas al día, ¿no? Vale, pues pasamos entonces un poco al trato. ¿El trato que habéis recibido en la cárcel ha sido el mismo que el de los presos políticos o el hecho de ser mujer ha agravado algo, ha suavizado algo? Hay que diferenciar entre si la dirección de un centro la lleva un hombre o la lleva una mujer. Lamentablemente, la verdad es que algunas mujeres cuando se las da el poder no saben qué hacer con él. Y entonces te puedes encontrar que la dirección de un centro la lleve un hombre, el subdirector de un centro sea un hombre y el jefe de servicios y de planta sea un hombre, y el trato es más respetuoso. Digo esto porque ha pasado. Ha habido cárceles que han estado dirigidas por mujeres y las jefas de servicio eran mujeres y el trato es despectivo, vulgar, agresivo, maleducado y bueno, y cualquier de los calificativos que se le puede poner nos quedaríamos cortos. Sin embargo, en cárceles que bueno, ahora no sé, yo no tengo ni idea en este momento, pero en cárceles donde la dirección de los centros las llevaban los hombres, cuando se pedían audiencia para estar con ellos, pues para plantearles algún tipo de mejoras dentro de la calidad de vida del colectivo, muchas veces no se conseguía casi nada, otras veces conseguía un poco, pero el trato y la relación de tú a tú era mucho más fluvial, era mucho más respetuosa y era mucho más educada. Ha habido incluso jefas de servicio y responsables de módulos que han agredido, pero sin ningún tipo de escrúpulos, a compañeras nuestras por el hecho de que pues que el tono de voz no le gustaba o que consideraban que las citas se tenían que pedir por audiencia y tenías que esperar 2 meses para decir que una compañera estaba enferma y la tenían que sacar al hospital. y entonces pues llamaba a sus compañeras de trabajo y entre 6 o 7 te cogían, te arrastraban por las escaleras y te llevaban a una celda de aislamiento. Entonces yo creo que eso sí hay diferencia. No sé por qué es, yo no sabría decirlo, por lo menos. Pero sí que es cierto que en muchas de las cárceles donde la última palabra la tiene una mujer, la situación es bastante desagradable. Y luego también influye la ubicación de la cárcel. Se han llegado a dar casos de funcionarias, de jefas de servicios que han estado en Madrid con el mismo cargo y eran totalmente agresivas, y luego han estado, por ejemplo, en Málaga con el mismo cargo y hacían cosas que, vamos, que eran inéditas, como el que algo que era muy normal, pero que para ellas no era nada normal, era que cuando una persona llega a la cárcel, que en ese momento igual no tiene nada y sabe que tiene una compañera, pues decirle, oye, puedo pasar, o le puede pedir a alguien, a mi compañera, lo que sé, pues unos bolis o unas monedas para llamar por teléfono. Y bueno, funcionarias que trataban fatal, iban y sin ningún tipo de problema iban donde tu compañera que estaba en aislamiento y te decían, oye, mira, que ha venido una y que necesita unas monedas, a ver si se las das. Entonces yo desde luego no las voy a sacar la cara, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que, según dicen, ellas también tienen su parte de carga y depende de la zona donde les toque trabajar. De hecho, ellas confesaban que a veces cuando eran castigadas por nuestra culpa, las trasladaban o al País Vasco a trabajar o Andalucía. No sé por qué, pero vamos, eso ha sido algo que ha sido real y hoy en día no sé si será así, vamos, no tengo ni idea, pero vamos, que antes sí lo era. Es verdad el estrés de las macrocárceles, Soto, que ellas tienen un estrés porque hay una masificación de gente. A Ávila, que son 300 presas, y entonces ellas también bajan el nivel de estrés. Entonces eso se nota. Claro, tú pagas todas sus mierdas, si tienen un mal día, se han discutido, todo. Y yo creo que las funcionarias, pues como pasa con la Ertzaina un poco, ¿no? Ellas parece que tienen que tener un plus más de hijas de puta, ¿no? Como diciendo, yo si no me pongo al nivel del hombre, pues como que soy menos, o sí, es algo inentendible, pero como es así. Y sí, o sea, yo la relación con algunas jefas de servicio era terrorífica, o sea, eran crueles, podían llegar a ser crueles. Yo en Soto, sobre ya hablando, como ha dicho Isone, de la estructura, que la población es masculina, las cárceles las han hecho para hombres, y sobre todo aislamiento, que ya es celdas de castigo, en Soto, por ejemplo, todos son hombres. Entonces, el rollo que tenemos las mujeres de una mirilla que está siempre abierta y que sean hombres los que pasen por el pasillo a cualquier hora, el tema sexual es un tema que te agobia muchísimo, ¿no? Porque estábamos ahí en aislamiento y ellos pasaban a cualquier hora y en cualquier momento te pillaban en pelotas o te pillaban como sería. Luego, el de ellos en aislamiento, para los hombres también, siempre utilizan guantes de cuero, ¿no? Como un, dos, tres, te meto dos hostias. Entonces, claro, eso para un hombre es jodido. Pero como digo yo, o sea, igual en aquella época, no sé, los chavales igual ahora sois más educados, ¿no? Pero eran como, las hostias en la calle eran más habituales, entonces estaban como más acostumbrados. Para nosotras eso era ver a un funcionario que todo te lo dice a gritos, con guantes de cuero, continuamente. Es un estrés. Soto, por ejemplo, para el aislamiento de Soto en mujeres es un Guantánamo total. Me acuerdo que el módulo de mujeres decían que era el mejor y porque no tenían una alambrada arriba. En cuanto entraron lo de Al-Qaeda, que entraron como un montón de presos y los metieron todos a aislamiento, pusieron ya una red arriba tipo Guantánamo, entonces ya era como lo más, un patio más pequeño que esta sala, pero bueno, ni la cuarta parte que esta sala, y con una red por arriba, y luego los hombres gritándote, y o sea, es el factor ese que sea el hombre el que te está continuamente tratando, cuando tú te tienes que vestir, desvestir, ir al baño y todo en la celda, es un plus muy gordo, ¿no? A nivel tema sexual y eso es, te agobian mucho, y ellos, claro, no se cortan un pelo. Es bastante jodido. Me acuerdo en Soto también, cuando estaba Robert, que los bises, cuando tienes la pareja dentro, los tiene que pedir el hombre. Siempre los pide el hombre. Entonces tienes que andar comunicándote como sea para que te pida el bis ese día. Pero si la sociedad es machista, bueno, ya las cárceles todo es al máximo. Entonces todos los bises los pedían los hombres, y si por lo que sea ese día se le había pasado, o tú entras nueva y eres la primera pareja en una cárcel y nadie te explica que tú no lo puedes pedir. Entonces, ¿nosotras qué hacíamos? Pues siempre los pedíamos, ¿no? ¿Por qué no lo tenéis que pedir vosotras? Pero entonces no lo pedíamos, lo pedían ellos y lo pedía. O sea, intentas pues decir, pero ¿por qué no va? Pero es todo, todo, absolutamente todo en la pareja, cuando estás dentro, lo tiene que pedir el hombre. La mujer allí no pinta nada, no tiene ningún rollo. Yo creo que con el tema de las funcionarias, lo que se da, ¿no?, es un poco una doble moral. Yo, por ejemplo, lo que he conocido en la cárcel es... O sea, es un trato constantemente vejatorio, ¿no? Lo que ha dicho Ana de... O sea, las mujeres, yo creo que... En los módulos de mujeres solo hay funcionarias mujeres, ¿no? Entonces, ellas desempeñan un papel que es una relación de poder clara, en la que tienen que demostrar que pueden ser igual de malas que los hombres, ¿no? Y yo creo que su función es esa. Desde que entran al turno, o sea, es cómo amargarle la existencia a las presas. Con las políticas, por ejemplo, era muy claro, ¿no? O sea, todos los obstáculos, con la correspondencia, los periódicos, quiero que te levantes cuando paso delante de la puerta y tal. Y con las sociales también, porque yo, o sea, lo que he vivido es, o sea, que no hay ningún respeto, ¿no? Lo que ha dicho Encar, y que igual que por parte de los funcionarios puede incluso llegar a haber, en nuestro caso, un respeto, un reconocimiento, ¿no?, camuflado de que eres una militante, pero luego, por ejemplo, con las mujeres no. Las mujeres es la doble moral y el cuestionamiento, ¿no? Somos malas madres, malas hijas, malas compañeras, somos lo peor porque somos mujeres y encima hemos abandonado nuestro rol para estar en la... O sea, y hemos acabado en la cárcel, ¿no? Y hemos abandonado todo aquello para lo que se supone que hemos nacido, ¿no? Que es el cuidado de los demás. Entonces, su trato es totalmente irrespetuoso, siempre menospreciándote, te humillaban constantemente... O sea, hay una infantilización en el trato a la mujer, porque igual con nosotros se daba menos, porque nosotras tenemos muchos más mecanismos para hacer frente que el que puede tener una persona que no tiene ninguna ropa, ni dentro de la cárcel ni fuera, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención, o sea, el cómo se dirigían, por ejemplo, las presas sociales a las funcionarias, ¿no? El señorita para aquí, señorita para allá, y las trataban con mogollón de respeto, cuando ellas las estaban constantemente haciendo la vida imposible, humillándolas, las abrían la correspondencia, se reían de lo que las mandaban las parejas, las cuestionaban como madres, como compañeras, como hijas y demás, ¿no? Y todo el rato también nosotras, por ejemplo, sufríamos insultos constantes, ¿no? Éramos las etarras, las asesinas, las mataniños, las no sé qué. Y yo creo que hay una doble moral, porque por una parte eso era el pan de cada día, ¿no? Que igual a veces había alguna funcionaria, no creo que haya funcionarias buenas, pero creo que hay algunas que hacen su trabajo y punto. Y para nosotras era un poco el cuando pasaba el recuento de la mañana, te abren la puerta un poquito, ¿no? Se supone que, bueno, con la lucha de los años se consiguió no tener que estar encuadrada como si estuvieras en el ejército. Y yo recuerdo que según pasaba el recuento de la mañana y oíamos la voz o veíamos a la persona, decíamos, puf, dice, hoy no te acerques a la garita ni para llamar por teléfono, ¿no? Y otras veces, pues bueno, depende de quién estaba, sabías también, tienes que jugar inteligentemente y saber, decir, bueno, pues hoy hay unas funcionarias medio normales, hoy podemos ir a por la correspondencia, a ver los periódicos y tal. Pero luego a la vez, o sea, critican mucho con esa moral católica, ¿no?, de la mujer, lo mala que es por estar en la cárcel. Pero luego la prisión promueve mucho la prostitución, ¿no? El véndete para conseguir lo que quieras. Y en el caso de las mujeres eso es, por ejemplo, o sea, muy, muy visible, no solo con presos, ¿no?, sino con el educador social, con el cura que viene los domingos, no sé qué. O sea, es, ¿quieres conseguir algo? Como tú has venido, en el caso de Madrid hay mucha gente sudamericana, ¿no? Como tú has venido directo al aeropuerto con una mano delante y otra atrás, no tienes nada, y la cárcel, por supuesto, no te va a facilitar nada. O sea, es una manera de prostitución camuflada, ¿no? De si quieres conseguir algo, búscatelo. Y incitan mucho a esa prostitución, ¿no? Nos habéis hablado un poco de las relaciones con los funcionarios. ¿Nos podéis hablar un poquito de las relaciones entre vosotras? Sería, por un lado, entre las presas políticas, entre las vascas, por un lado, y qué relaciones surgen con el resto, con las sociales. Bueno, en un principio yo creo que tendríamos que tener todos en cuenta que, aunque con la dureza que supone estar en una cárcel, el romper al 100% con todo, no, es que no sé qué calificativo poner, pero hay que tener en cuenta que nosotras somos unas verdaderas privilegiadas. La relación que existe entre nosotras es... los sentimientos en la cárcel son muy diferentes que en la calle. O sea, en la calle vives todo al 100%. O sea, si te duele algo, te duele muchísimo, si no, no te duele nada. Si quieres a una persona, la quieres infinitamente, si no, no la quieres nada. Y si te tienes que volcar por algo, te vuelcas sin mirar las consecuencias de lo que eso te puede suponer. O sea, no hay un límite. O sea, no es como en la calle que dices, ya me lo voy a pensar, bueno, igual mañana lo hago. Ahí es, o sea, ahí si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya. Y hay que hacerlo lo mejor posible y todo el mundo se vuelca al 100% para hacer algo. Entonces, la relación entre el colectivo de presas es una piña. Es algo que te une con tanta fuerza que aun cuando pasan muchos años y tú vuelves a tu calle, a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, a lo que has conocido antes, a lo que en realidad es lo que tienes y donde te vas a morir, casi seguro, cuando hablas de la cárcel y de compañeras de la cárcel, los sentimientos son muy diferentes. Nosotras podemos estar muchos años sin vernos y en el momento que nos vemos, todas vemos instantáneas, son como fotos que te aparecen así de repente y son instantáneas de momentos de tu vida que has vivido con una intensidad que, bueno, pues que casi seguro, si no estás en esa situación, o sea, no te lo puedes imaginar, crees que eso no puede existir. ¿Qué pasa con el resto de las presas? Pues yo creo que a veces somos muy, muy injustos, porque hay mujeres que están en la cárcel que verdaderamente hay algunas que estarán pues porque ya se lo han buscado, como pueden pensar también de nosotras, porque se han metido donde no debían, como pueden pensar también de nosotras, pero hay mujeres que han nacido en un entorno que aunque vivan mil años no van a poder salir de ese entorno. Han nacido en un entorno marginal, de pobreza, de agresiones, que han sido maltratadas, humilladas. Bueno, no, yo no sabría ni cómo explicarlo, pero es algo que han vivido ellas ahí y que eso las marca con toda seguridad para el resto de sus vidas. Entonces, cuando te encuentras con ese tipo de personas, la verdad es que piensas en lo afortunada que eres y piensas en lo fácil que es criticar a los demás, ponerles etiquetas y que mejor no estás tú en su papel, porque probablemente si estarías en su papel, pues te tendrías que callar muchas cosas de las que muy alegremente se hablan y se critican. Entonces, cuando te encuentras con ese tipo de personas y ellas te conocen, porque tú te dejas conocer, y ellas al final también se abren y se dejan conocer, la verdad es que son mujeres que valen muchísimo, que son mujeres que darían cualquier cosa por intentar cambiar la cuna donde les ha tocado vivir y sin embargo no lo pueden hacer. Entonces, cuando estás con ellas, la relación es muy buena. No voy a decir que es la misma que puedas tener con una compañera tuya, porque eso no es real, pero sí que es cierto, por ejemplo, cuando no estás con tus compañeras, sino que estás con presas comunes, como las llamamos nosotras, o arruntas, como se las llama, pueden llegar a ser tu familia. Es impresionante el apoyo y la solidaridad que a medida que pasan los años y sigues con ellas en el mismo sitio, o los meses, me da lo mismo, te das cuenta que al fin y al cabo ellos también en ese momento son tu familia. O sea, que tu familia está en la calle, ahí en la cárcel no está, y entonces la que para ti es tu familia es esa mujer. Lo digo más que nada porque ya sé que esta charla es de presas políticas vascas y de mujeres, pero las cárceles están llenas de mujeres que son maltratadas, violadas, asfixiadas y marginadas los 365 días del año. Y eso es algo que no se nos debería olvidar a ninguna, por lo menos yo creo que a nadie, pero sobre todo a las mujeres. Sí, yo eso, lo que ha dicho Encarni, yo hay lo que he dicho antes, o sea, una presa común conocía su historia de droga, por ejemplo, en Soto es mucha gente de Madrid y en Ávila también, que han nacido con la droga en casa y saben que van a morir con la droga en casa. Entonces, yo creo que nuestra postura siempre era no juzgarlas, ¿no? A ti ya te han juzgado, yo no te voy a juzgar, no quiero saber nada. Solo estás, eso, la injusticia es para todo, ¿no? El sistema capitalista y el quitarme de en medio a la gente que no, o sea, que no me interesa que se vea, es lo mismo para todos, ¿no? O sea, al final el enemigo es el mismo, es el sistema, ¿no? Es el sistema y el Estado, cómo funciona. O sea, ellos saben que nunca van a rehabilitar a una yonki en la cárcel, lo saben. Eso es así, o sea, saben que tienen el proyecto hombre y que ellas se meten para poder acceder al tercer grado y volver a salir, pero saben que vuelven. O sea, las vueltas a la cárcel, pues te puedes encontrar 5 veces en un año a la misma persona que vuelve. Y ellos también saben que van a delinquir. Lo que pasa es que la cárcel es un gran negocio. O sea, es un gran negocio que los productos del economato, es una población bastante importante, los productos del economato los tengo ya atados con tal empresa. Todo el mundo saca algo, menos la gente que está ahí. Entonces las cárceles no sirven absolutamente para nada. Es parte del sistema capitalista que existe, ¿no? El que no quiero ir a las causas del origen del problema que hay de población, de droga, de, o sea, la droga no, sabes, tú te das cuenta que la droga no es el problema. Ellas se meten en droga para evadirse de la mierda de vida que van a tener, porque jamás viven en un sitio, en la zona de la Barranquilla o zonas así de Madrid sobre todo, que no va a haber oportunidad de nada. Entonces esto me anestesia y ya está. Pero el Estado las trata como yonkis, como tienes problema de droga, de drogodependencia, tienes problema de no sé qué y has hecho mal. Has hecho mal moralmente, esto está mal, pero no les interesa porque el negocio se acaba. Claro, hay un montón de puestos de trabajo, un montón de, ya digo, negocios que ahí saca pasta todo Cristo, porque luego el propio funcionario es el que mete muchísimo de del mercado negro que existe dentro, porque no he visto más droga en mi vida que la que hay dentro de la cárcel. O sea, entonces puedes tener botellas de Chivas y puedes tener lo que tú quieras, todo se puede comprar. Entonces, y eso está entrando, y tú sabes que todo ese negocio hay mucho cazo por medio. Entonces o sea, seguramente que no os cuento nada nuevo, ¿no? pero yo no lo había vivido. O sea, lo dices, pero ¿esto qué es? O sea, esto no quieren solucionar nada, no quieres hacer nada, y encima eso, las denigran, las llamas yonkis, moralmente es horroroso ser yonki para todos, y ya está. Entonces, como tú te lo has buscado, tú te la pagas, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotras? Que nosotras somos las abogadas, mucha gente no sabe leer, no sabe comprender. Hacer una instancia es como hacer, o sea, a nosotras, para aprender eso, esa palabrería, por ejemplo, las guipuzcoanas, que no controlan bien el castellano, les resultaba completamente imposible hablar en esos términos. Solicito, no sé qué, no, o sea, eran unos términos porque es a ver qué difícil te lo pongo y así no pides nada. Entonces, claro, pero luego nosotros lo pillábamos y se lo hacíamos a ellas. Entonces, el que en su mundo en el que viven, alguien les aprecie, lo que dicen Carni, lo valoran a muerte. Entonces ya están a muerte contigo. O sea, al final es siempre lo mismo, un poco de afecto, ¿no? Un poco de afecto y que tú me aprecies. Y que tú pienses que yo puedo salir de esto. y que entonces ellas valoran tu lucha, ¿no? Como diciendo, joder, si tú lo tienes todo, tenías trabajo, tenías casa, tenías tal, tenías cual, y te has metido en esto por cambiar el sistema, claro, por cambiarlo, porque es injusto. Entonces, claro, ellas valoran esa... es una pasada, ¿no? Que dicen Carne, o sea, se crea un vínculo ahí muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo que os he contado antes, siempre la funcionaria tiene el mando, entonces en cuanto ven que hablaban con nosotras, ¿verdad? O sea, era un rollo de siempre a escondidas hablando con las sociales, porque automáticamente las castigaban, las trasladaban, las castigaban, las hacían la vida imposible, o sea, claro, no vaya a ser que se contaminen de estas, entonces claro, no, no. Entonces es que hasta para eso era irrisorio, estás en un modelo de 150 personas y que yo no puedo hablar con las sociales, porque las tenías que decir, oye, no vengas tanto, porque es que te va a caer una, o te van a llevar a la dispersión, o te va, o sea, las castigaban, las metían castigo, las metían no sé qué, solamente por estar hablando con nosotras. Y claro, ellas flipaban, y les pasaba, claro, luego, automáticamente. Pero es curioso, ¿no? Luego, el tema de... Yo creo que no me da cuenta, yo he sido, pues bueno, como todos, ¿no? Te metes en esta lucha y esta lucha lo primero. Entonces, Amaya y Ita, pues ahí están, llega sudando y bueno, venga, no cuentas y así todo, ¿no? Y ahí yo creo que cuando entré a la cárcel me di cuenta la familia, o sea, mi ama, ¿no? Era como... Aita, yo por eso, o sea, todas las amas que estáis aquí es una pasada, ¿no? El papel de la mujer es la que te organiza el paquete, la que te... o sea, es que no puedes vivir sin la familia, sin tu ama. Sin tu... O me da lo mismo el compañero sin la compañera. O sea, el papel de la mujer respecto al... No hay colectivos sin familiares. O sea, no... Yo no podría entender que hablaríamos de presos sin hablar de familiares, ¿no? O de amigos, ¿no? Hay amigos que es como familia. Eso también como me había pasado nunca. Aquí tienes tu cuadrilla y tal, pero al fin y al cabo no te pasa nada tan grave como para tirar de un amigo, ¿no? Le puedes pedir pasta en un momento dado, no sé qué, pero ya está. Allí el concepto de el kide es mi hermano, entonces como es mi hermano, lo da todo por mí, yo lo doy todo por él, es impresionante, ¿no? Es como, claro, estás, ya te digo, estás en una situación totalmente enemiga. Es el a ver si te destruyo todos los días, desde que te levantas con el recuento a la mañana ya te montan alguna. Depende del día que tengas, si no se había tomado la pastilla ya es que te montaban desde el minuto cero. Y el kide es tu hermana, o sea... Y llegas a puntos de esos de, si me tengo que matar, me mato por ti y tú te matas por mí. Y yo llevo 2 años y medio fuera y todavía me acuerdo de las kids, las echo de menos. Es que las echo de menos mogollón. Y es como, no hay amistad, o sea, el concepto amistad es el que existe ahí dentro. Y sabes lo que es, ¿no? El de, puedes discutir porque estás todos los putos días con ella y no hay nadie más. Y tienes mil discusiones y te baja la regla yo me altero hormonal, todas nos alteramos porque somos mujeres, somos así. Es nuestro encanto además. Pero sabes que al día siguiente bajas y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. O sea, y puedes tener una peta por una chorrada, pero de 2 horas de patio. Pero al día siguiente no pasa nada. Y dices, hostias, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, luego ya el tema de... Yo creo que lo de... Es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que lo de ir a Euskal Herria a las cárceles... o sea, yo creo que no las he pasado tan putas como en Langrais. O sea, yo creo que lo de la... importante la reagrupación del preso político, ¿no? Por lo que he comentado antes. Pero a nosotros la cárcel nos da igual aquí que en Langrais. Pues Langrais... cuando entramos Iorcha y yo, en 15 días estábamos en un aislamiento horroroso, las funcionarias, unas hijas de puta, todo el rato ya por nosotras, y encima eran de aquí, y claro, ¿y tú qué veías? Jo, pues que me merece la pena todo esto porque mi mamá no tiene que recorrer todos estos kilómetros y jugarse la vida, ¿no? Entonces decías, entiendo lo de Euskal Herria por la familia, pero al final dentro te da lo mismo. El rollo es que estés con kides. Yo en los peores momentos con lo que me pasó, el sentir que tenía todo el colectivo conmigo era impresionante. O sea, eso hay que vivirlo. Es como de repente te empezaban a llegar cartas, aparte de estas, pues, ¿no? El tener ese arrope del colectivo es lo único que me hacía sobrevivir. O sea, sentir que tenía como 800 personas que estaban pendientes de mí, pensando en mí, y lo notas. O sea, todo lo que le pase a un kid ahí dentro le podía pasar en Valencia, que hay una conexión extraña, no sé, mágica, que tú lo notas y sabes, como tú estás viviendo lo mismo que él, tú sabes exactamente lo que está viviendo y eso te conecta. Y yo siempre he dicho, digo, si el enemigo supiera que por su, o sea, con su estrategia de represión cada vez no sacas la fuerza, o sea, es como lo de Isaac Arenaucha, con su negación, o sea, es lo que nosotros nos hace fuertes, no lo haría. O sea, es que sería gilipollas, porque haces colegas en el talego, aprendes mogollón de historias, tienes ya para toda tu vida ese punto de esto nunca lo voy a dejar, ¿no? Mientras que no salgan, mientras que no estén en casa todos, ¿no? Los islaris y tal. Eso ya lo tienes claro, ¿no? No sé, es así. Entonces, yo digo, pues el enemigo es gilipollas, ¿no? Porque, ¿no? Déjales, no les metas represión, que estos igual se hacen ya la que hago, ¿no? ¿Sabes? Como no tengo nada que hacer. Bueno, yo sí tendría que recalcar algo en el tema. Yo siempre he dicho que la cárcel no tiene nada bueno, ¿no? Y en caso de buscar algo bueno son las relaciones. Yo cuando salí de la cárcel siempre decía que me intentaba quedar con lo bueno que había vivido y era con las personas que he conocido, ¿no? Creo que es difícil explicar porque en la calle no se dan ese tipo de relaciones y creo que es muy difícil llegar a entender lo que supone una relación en la cárcel. Pero creo que la intensidad, lo que ha dicho Encarni, es máxima. Y por lo menos yo lo que viví entre nosotras es que pasabas de un mundo supermaterial a un mundo totalmente emocional. Vivíamos en 8 metros cuadrados dos compañeras, no teníamos nada. Y entonces era todo emocional. Entonces hoy te tocaba hablar a ti de tu movida, o hoy íbamos a hablar de solucionar el mundo, o hablábamos de las necesidades que teníamos como mujeres, o no sé, era compartir. Y yo creo que ese nivel de intensidad es difícil encontrarlo en la calle, ¿no? Por el tipo de vida que llevamos. Y luego creo que lo bueno que tenía él estar reagrupadas, digamos, ¿no? Porque nosotras en Soto éramos unas cuantas, era que lo compartíamos todo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, lo bueno, si a alguna compañera le pasaba algo, lo vivíamos como si fuera propio, y lo malo, que por lo menos a nosotras nos tocó vivir un episodio bastante malo, intentamos aligerar el peso que eso suponía y el dolor llevándolo entre todas. Y yo de las peores cosas que recuerdo en la cárcel, aparte de la entrada, ¿no?, que no es buena para nadie, pues es lo que le tocó vivir a Ana. Y yo creo que ahí fue cuando realmente fui consciente de lo que era ser parte de un colectivo, ¿no? No me estaba pasando a mí, pero lo estábamos viviendo todas, de alguna manera lo vivíamos todas. Y ahí era la de hay que estar, y hay que estar por Ana, y bajábamos al patio y sacábamos fuerzas de donde no había, porque el dolor era muy grande, y llegábamos a la celda y era, venga, hay que cargar pilas porque mañana hay que volver a bajar hasta que esto se termine, o nuestro objetivo era que ella saliese de la cárcel. Y entonces ahí fue cuando te das cuenta, ¿no?, de lo que supone ser el colectivo. Yo ahora he salido a la cárcel y con personas con las que he coincidido en tiempo, pero no he coincidido en espacio, me doy cuenta que hablas el mismo lenguaje. Igual no has estado con ellas en la cárcel, pero tienes una relación súper estrecha. Y al final es porque hablas de lo mismo, pues porque aunque cada una hemos tenido una historia distinta y unas condiciones distintas, o sea, partimos de la misma base. Entonces yo creo que eso te une, ¿no?, y hace que las relaciones sean súper especiales. Y lo que ha dicho Encarni, de que pasan los años y te encuentras con alguien y te vienen todos esos flashes. Y yo no creo que en la cárcel se pueda ser feliz, ni mucho menos, pero se puede estar dentro de las situaciones, se puede estar bien. Y bueno, y hay cosas malas, pero también nosotras hemos tenido muchos momentos chorras y hemos hecho muchas risas, no sé qué. Y eso parece que no se queda, ¿no? Que siempre nos agarramos a lo malo que nos ha tocado vivir y lo bueno no queda. Yo creo que si conseguimos tirar para adelante de alguna manera en el día a día, es por todo eso que vamos construyendo nosotras, ¿no? Las relaciones, o sea, todo ese mundo emocional y todo lo que compartimos. Y luego con el tema de las presas sociales, yo por ejemplo veo, estoy totalmente de acuerdo con Encar, yo siempre me he sentido súper afortunada, ¿no? Por dos motivos, o por tres. Uno, porque estar dentro del colectivo equivalía a sufrir un montón de ataques por parte de, ¿no?, del enemigo de la cárcel y tal, ¿no? Y todo lo llevamos al extremo, o sea, las condiciones siempre son malas. Pero por otra parte, éramos una piña, ¿no? Si le hacían algo a una, se lo hacían a todas. Y si había que sacar la cara por alguien, la sacábamos todas. Entonces, de alguna manera, eso en el día a día, la cárcel es supervivencia. Entonces, en el día a día, si tienes que estar desde las 8 de la mañana hasta que te cierran la celda a las 8:30 de la noche, o sea, en tensión, porque no sabes con lo que te vas a encontrar, el no estar sola y ser parte de algo te da mogollón de seguridad. Luego, por otra parte, la familia y los amigos creo que son el motor. O sea, el saber que todos los fines de semana tienes visitas, el recibir correspondencia, el saber que la gente se acuerda de ti, que te mandan fotos, que te cuentan las movidas de la calle, yo creo que eso es la hostia, porque las cárceles están diseñadas sobre todo para coger todo lo que no interesa de la calle, meterlo ahí como si fuera debajo de la alfombra y acabar contigo como persona, ¿no? Y no hay ningún tipo de proyecto con las personas que están en la cárcel, sino que púdrete del asco y el día que acabes la condena saldrás como salgas. Gente que entra sin ser una delincuente acaba siendo una verdadera delincuente, ¿no? Y entonces creo que nosotras en ese aspecto, a través de ese hilo que tenemos con las familias y los amigos, conseguimos no perder un poco el norte, que creo que eso también se puede dar mucho en las cárceles. Y luego tenemos apoyo social, y eso es la hostia, porque como ha dicho Encarni, yo he sido muy arrunta, y me lo decían las compañeras, no sé si por ser de Ezkerraldea o qué, pero me lleva muy bien con las presas sociales. O sea, he tenido mucha capacidad para entenderlas, no juzgarlas, y las he ayudado, igual que ellas me hayan ayudado, porque claro, aquí hablamos de que están en un primer grado, no sé qué, y nos han podido tratar súper mal, pero también están aquellas que, sabiendo que se la juegan, a nosotras nos han hecho un montón de favores, sabiendo que no tienes nada y que la amenaza está constantemente. Tú qué haces hablando con las asesinas, tú qué haces hablando con las terroristas, tú qué haces, no vas a conseguir ningún puesto de trabajo dentro de la cárcel. Y yo puedo entender que una persona que no tiene absolutamente nada y que para poder llamar a su familia necesita una tarjeta de teléfono que no tiene, o sea, necesita dinero, y si la manera de conseguir dinero es trabajando en la cárcel, en el momento que tiene relación con nosotras esas puertas se cierran, ¿no? Entonces yo creo que eso también es la hostia, y no nos damos cuenta porque es como, bueno, pues ya, pero se la juegan. Entonces yo, por ejemplo, desde mi vena runtil de Ezkerraldea, o sea, he hecho muy buenas relaciones con presas sociales, me he sentido muy afortunada porque he conocido historias súper duras que he pensado, joder, si a mí me pasase eso, me hubiera tirado por la ventana. Lo que ha dicho Encarni, o sea, situaciones de marginalidad, pobreza, o sea, gente que no ha tenido ni un gesto de cariño en su puñetera vida, drogadicción desde los 9 años, abusos sexuales en sus familias, y acaban en la cárcel. Pues ¿dónde van a acabar? Y si no, se tiran por una ventana. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir afortunada? Entonces yo creo que eso también, joder, o sea, lo que ha dicho Encar, ¿no? O sea, el no juzgar y el darte cuenta de que igual yo no puedo compartir en la calle que una persona trafique drogas, no sé qué, pero yo estoy en la cárcel y ellas pueden juzgarme a mí igual que yo las juzgo a ellas. Entonces yo no voy a valorar, estamos todas en la cárcel, cada una por la razón en la que esté, y tenemos un enemigo común que es la cárcel y el sistema penitenciario que nos ataca a todas por igual, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces no se ve. A ver, las tres habéis nombrado la familia, los amigos, el apoyo. Nagore, ¿nos explicas un poco esa parte? ¿Cómo se queda la familia cuando ama, Peter desaparece y entra a la cárcel? Bueno, esto es un papelón, porque cuando me plantearon el tema de cárcel y mujer y explicarlo desde el ámbito de familias, le decía, bueno, es que lo triste es que hay muy pocos estudios o para hablar como un poco de propiedad, más allá de la experiencia vital de cada cual, para hablar de cárcel y mujer, y sobre todo con presas políticas vascas y esa influencia que tienen en esa situación en las mujeres, ¿no? Como han explicado mis compañeras, ya me han medio presentado, también estuve 2 años en prisión, soy familiar también de una mujer presa, de Gotzone, López Luzuriaga, que lleva casi 24 años en prisión y padece de cáncer de mama. Entonces, yo les decía, va a ser un poco también la relación con el ámbito de la mujer y prisión, más vivencial o experiencial que lo que pueda hablar como, digamos, como psicóloga con otra propiedad, ¿no? Entonces voy a explicar un poco en general cosas que nos suceden o realidades que nos suceden a los familiares, porque en este momento igual me identifico más, o porque también es mi trabajo en la propia asociación Etxerat, el trabajo con familiares, que como hablar como expresa, porque si no me metería aquí un batiburrillo importante. Y bueno, lo que sí me parece interesante es que luego la gente pregunte, porque una piensa igual que es súper interesante eso que va a decir y la gente dice, bueno, que se calle ya, por favor, ¿no? O al revés, una cosa que a ti no se te ocurre comentar, pues os puede parecer interesante, no lo sé. En el mundo de los familiares, yo trabajo en la asociación Etxerat, soy la psicóloga de la asociación Etxerat, y siempre decimos 4.000 familiares, 4.000 perfiles. Y en el mundo de los familiares lo que trae es que bueno, tú pasas a ser familiar de un día para otro y no, tú no eliges esa condición, ¿no? De repente tú pasas a ser familiar. Y ese ser familiar pues hace que cada uno tenga su forma de entender su realidad, de hacerle frente, de utilizar diferentes estrategias. Y hay familiares que están en muy diferentes situaciones, ¿no? Hay familiares de gente que han sido recientemente detenida, hay familiares de gente que lleva muchos años en prisión, hay familiares de gente que está huida, hay familiares que también son familiares de deportados, familiares de presas, de personas que fueron asesinadas, y familiares de expresos y expresas, porque esto de familiar normalmente no se acaba cuando el preso o presa sale de prisión, ¿no? Dentro de esas condiciones también existen presos preventivos. Normalmente en las familias suele haber una esperanza hacia que salgan en libertad. Existen presos que cumplieron su condena y les aplicaron la doctrina, con todo lo que implica eso, no solo al preso o a la presa, sino a la familia. Existen presos enfermos y enfermas. Existen presos en diferentes estados, no solo el estado francés y español. Existe diferente vínculo o parentesco con el preso. Hay parejas, hay madres, hay padres, hay hermanos, hay hijos, hay un poco de todo, ¿no? Y amigos que para mí son como parte de la familia. Aunque cada uno tiene una situación y un proceso diferente, porque cada persona es diferente, sí que hay experiencias y sentimientos comunes, ¿no? En nuestra asociación, creo que no es casualidad, principalmente lo que participan son mujeres. Son madres, generalmente, son compañeras, son hermanas. También, por supuesto que hay hombres, pero creo que no es casualidad que precisamente en la asociación mayoritariamente participen mujeres. Cuando pasas a ser familiar, que así te toca, pla, y de repente eres familiar, por eso decimos que es una asociación bastante curiosa, ¿no? Porque tú cuando entras en otra asociación, pues tienes unos estatutos, miras a ver si te convence o no te convence, en esto eres familiar. Cambia, yo suelo decir que cambia de alguna forma tu propia identidad, ¿no? Porque ya no soy Nagore, sino soy la sobrina de Gotone. O ya no soy, yo qué sé, Miren, sino soy la madre de Aitor, o soy la compañera de, me da igual, de Asier o de quien sea, ¿no? Esto no solo es un tema de nombre, sino esto implica que cambia completamente tu vida. Cambian tus rutinas, cambian tus prioridades, tu vida se gira en torno a tu familiar preso, generalmente, ¿no? A los viajes, a organizar los viajes, quién va a ir, quién no va a ir, quién va a estar en la lista de 10, no lista de 10, coger si vas a París, el tren, el avión, comprarlo, organizar el paquete, qué necesita, qué no necesita, las llamadas, cuándo me va a llamar, es un estado de alerta continuo, a ver cuándo te va a sonar el teléfono, que eres capaz de pues mandar a cualquier persona al pedo, como digo, no, porque te está llamando en ese momento, e incluso si ves la llamada y no la has oído, pues te genera así como cierto nivel de ansiedad porque no has estado ahí para responderle justo cuando te estaba llamando, ¿no? La condición de mujer, que tu familiar sea presa, si condiciona para los familiares, hombre, yo creo que principalmente y sobre todo al principio, que es decir, la detención, sí que hay un miedo en las familias. O sea, si cualquier persona, cualquier familiar, cuando se llevan a su familiar detenido incomunicado, teme por la integridad física y psicológica de su familiar, creo que especialmente en el caso de las mujeres, cuando se llevan a tu hija, a tu hermana o a tu madre, pues temes especialmente esos 5 días en incomunicación por, pues bueno, porque la tortura existe y la tortura aplicada a las mujeres pues tiene un especial ensañamiento, ¿no? Y no solo por las mujeres militantes, sino también cuando han detenido tanto militantes como compañeras de, se han empeciñado especialmente en de alguna forma en esa venganza materializada en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, pues eso, estoy haciendo una mezcla aquí. La mujer tiene un papel muy importante en el ámbito de este familiar, ¿no? Como bien decía Ana, pues la mujer y el hombre, el padre y la madre, pero es cierto que la mujer también por ese papel de cuidadoras de alguna forma, que de alguna forma lo adoptamos culturalmente, y por otro lado, pues son en general en esta sociedad quien cría a los niños, qué tal están, tiene fiebre, no tiene fiebre, cómo no come, etc. Eso en prisión se reproduce de alguna forma, ¿no? Toda esa carga, de alguna forma, olvidan olvidan o dejan sus intereses, sus responsabilidades anteriores para pasar a ver cómo es la mejor, poner todos sus recursos, sus tiempos, a ver cómo es la mejor forma de ayudar a mi hijo, a mi hija, o cómo puedo hacer de alguna forma que mejore su situación, ¿no? Lo que sí hay, claro, como psicóloga, lo que sí que hay es, por ejemplo, un diagnóstico que me parece interesante. En el 2009, Jaikiadi, en algunos escualdes, se hizo mediante grupos de debate un diagnóstico de cuál era la realidad o qué les pasaba a los padres y a las madres. Y yo creo que es interesante ver un poco la diferencia de esa sintomatología que le pasan a unos a otros, ¿no? Así como un poco más del ámbito psicológico. Me parece porque tiene mucho que ver con el papel que desempeña cada uno, ¿no? También quiero decir, y esto lo he vivido desde pequeña, yo tenía 8 años cuando detuvieron a mi tío y a mi tía, y entonces quiero remarcar ante todo que en general los familiares, las madres, los padres, las hermanas, las compañeras, con sus propios recursos hacen frente a sus situaciones de una forma increíblemente digna y con humor, además, con una solidaridad impresionante, pero es cierto que esta condición de familiar nos supone cositas. O sea, muchas veces, ¿no?, cuando le preguntas a un familiar, oye, ¿y qué tal estás? Uy, pues mi hijo lo han cambiado de módulo. Ya, pero ¿qué tal estás tú? Y eso es lo que sucede cuando se pasa a ser familiar muchas veces, que uno se olvida o una se olvida de sí misma para que todo gire en torno al preso, ¿no?, o a la presa. Cuando se hizo esto lo digo porque ahora, claro, cuando habla una de síntomas parece que están todas fatal, que dureza. Pues sí, es duro, pero quiero decir que la gente normalmente le hace frente a sus situaciones, ¿no? Y normalmente hay pocos espacios para hablar de todas estas cosas que nos pasan como familiares, los sentimientos que nos supone, las situaciones complicadas y demás. Bueno, uno de los sentimientos más comunes que se daban entre las madres era el de la soledad. Y mucho estaba relacionado porque uno de los ámbitos más relevantes de su vida era la propia maternidad, ¿no? Por lo que vivían, como decía, como propias las situaciones de sus hijos e hijas. A consecuencia de esto, todos los esfuerzos, recursos, tiempos que están en sus manos los van a encaminar a intentar mejorar la situación de sus familiares en prisión, ¿no? Se suele decir que pasan de ser su prioridad sus hijos a pasar a ser todo su mundo, ¿no? Y las propias, las responsabilidades, las preocupaciones, los hobbies de una misma normalmente pasan a estar en un segundo plano. En esta situación de lucha y muchas veces en soledad constante, pues es normal que en el estado de ánimo a veces aparezca la tristeza, ¿no? A la vez, lo que suelen remarcar que les perjudica especialmente es el aislamiento familiar, porque de alguna forma en las familias conviven diferentes formas de pensar mientras todo está bien. Pero cuando de repente detienen a una persona en la familia, normalmente esas diferencias afloran y en esas discusiones familiares, pues muchos padres y madres pues oyen argumentos que no les gustan y sienten que esos propios argumentos, que esos puntos de vista políticos imperan sobre las personas, ¿no? Y eso mismo lo ven como opiniones en contra de sus hijos e hijas. Eso suele traer un distanciamiento de esa parte de la familia con la que se ha dado ese conflicto. Y las personas que hasta entonces eran un referente de protección en su entorno, pues pasan a ver cada vez esas personas como personas más extrañas, ¿no? Eso genera aislamiento, genera desconfianza. Y estas situaciones pues pueden generar ansiedad y, bueno, muchas veces pasa que no tienen con quién compartir pues esos sentimientos o esos pensamientos, ¿no? O si tienen alguien con quien compartirlos, alguien en concreto, normalmente suavizan bastante la situación para que no se preocupen tanto. Esto es algo que pasa también en prisión y en la calle entre familiares. Quiero decir, ni el preso generalmente cuenta todo lo que le pasa por no preocupar, ni la familia de fuera generalmente cuenta todo lo que sucede por no preocupar, ¿no? Con intención de alguna forma de amortiguar pues todo ese sufrimiento y desde luego y sobre todo vivido desde la distancia. En las machos aparecen mucho emociones encontradas cuando detienen a los hijos o hijas que estaban en clandestinidad, porque de alguna forma se sienten tristes y enfadadas porque van a pasar a ser presos, pero por otro lado se sienten como felices, tranquilas, de por lo menos saber dónde estar y cómo están, ¿no? Y a partir de ahí poder cuidarles de alguna forma. Esto normalmente genera cierto sentimiento de culpabilidad, porque yo me siento contenta, pero si es que está en la cárcel, bueno. Suelen tener un fuerte sentimiento de que la sociedad, los medios, criminalizan a sus hijos y siempre tienen como un deseo de hacer justicia, ¿no? Y generalmente no paran de luchar hasta conseguirlo. Esto en muchos casos acarrea de alguna forma lo que le llamamos el duelo no cerrar el duelo, porque siempre están agarradas como en esa idea de necesidad constante de justicia y de alguna forma no aceptar la pérdida. Un duelo no solo tiene que ver con la muerte, un duelo tiene que ver con una pérdida, ¿no? Y el que un hijo o una hija o una compañera no tenga en casa, pues supone una ruptura con algo que tenías y ya no tienes, con una nueva vida que tienes que construir, ¿eh? ¿No? A todo esto hay que sumarle tanto por medios de comunicación como por la administración, que generalmente es negado su sufrimiento. Y como suelo decir yo, no solo negado, sino cuando encima se habla de ello, generalmente es legitimado el sufrimiento de esas familias, ¿no? Lo que eso refuerza de alguna forma, pues, ese aislamiento y esa tristeza, y se mantiene además en el tiempo y con mucha intensidad. En el caso de los padres, en estos grupos de debate se llegaba a la consecuencia de que, bueno, la conclusión de que, bueno, las emociones más relevantes que aparecían eran el odio y la rabia, ¿no? Había una fuerte sensación de impotencia ante la detención, porque muchas veces además eran testigos directos de la propia detención y del uso abusivo de la fuerza que se hace en las mismas, aparte de toda la incertidumbre que supone el periodo de incomunicación y cómo van a ser tratados y cómo no van a ser tratados. Generalmente aceptan que de alguna forma la lucha emprendida por sus hijos e hijas pues tiene unas consecuencias, pero piden un mínimo de dignidad, ¿no? De alguna forma, socialmente aceptan el papel de proteger físicamente a la familia, ¿no? Y cuesta mucho aceptar de alguna forma esa imposibilidad de protección hacia sus hijos e hijas, lo que muchas veces trae pues una sobreposición de los propios límites, es decir, enfrentamientos a la autoridad, que eso aumenta la rabia y demás, ¿no? Desde ese sentimiento. Y en lo cotidiano generalmente no exteriorizan las emociones, que creo que es algo que nos pasa en general abundante, ¿no? No ven bien de alguna forma expresar esas emociones, porque de alguna forma se ve como signo de debilidad, ¿no? Y cuando muestran esas emociones es en el ámbito más personal, más familiar, incluso en la propia soledad, ¿no? Que esto mismo genera malestar personal y una rabia que no está conducida, ¿no? También sucede el tema del aislamiento familiar que hemos comentado antes, y todas las consecuencias que puede tener el no expresar esas emociones. Esto, si bien creo que pasa especialmente en el ámbito de los hombres, porque creo que el sistema patriarcal no solo nos afecta a las mujeres sino también a los hombres, pues también aparece esto mucho en los familiares, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Como esa necesidad de siempre bien, ¿no? Siempre les digo, claro, vamos a la visita. Igual estás pensando el jueves, ahora tengo que coger el coche, mañana 1.200 kilómetros, a ver el viaje, encima anda un nieve, ya vas preocupado, ¿no? Pero dices, bueno, allá voy. Vas, igual no has visto del todo bien bien a tu familiar, vuelves preocupada, dándole vueltas, ¿qué le pasará? Tú también estás cansado, pero eso sí, cuando llegas al pueblo y te preguntan, ¿qué tal? Está guapísimo, guapísima, está haciendo un montón de deporte, está estudiando, muy bien, muy bien. La visita muy corta, pero lo demás muy bien. Ese es generalmente el 90% lo que tienen las respuestas, ¿no? Pero la verdad de las verdades es que pasan muchas cosas en la cabeza de uno, en los sentimientos de uno, en las dificultades de afrontar cada día esa situación, ¿no? No sé, es que tampoco quiero aburriros. Esto también tiene muchas consecuencias. Creo que hay muchas realidades que también están ocultas, porque siempre decimos, ¿no? O sea, la dispersión, la política penitenciaria no solo se cuenta en kilómetros. Tal vez la de los kilómetros es lo más visible de la dispersión, pero implica todo un cambio de vida, ¿no? Y hay muchos niños, por ejemplo, es una realidad que normalmente no se evidencia. Hay muchos niños que viven con ese entorno hostil desde muy pequeños, o incluso que se han criado o han nacido en la clandestinidad, o que se han criado los primeros años de su vida en prisión. Todas las consecuencias que supone esto a los niños. Hay mucha gente mayor que no puede ni viajar, ¿no? Decimos, tenemos que hacer 1.200 kilómetros, ya, pero es que hay gente que no puede ni viajar. ¿Por qué? Me gustaría meter algo en relación con los niños, que justo te iba a preguntar. Cuando se da claro de que las personas son madres, pues también como desde una visión de adulto, entiendes diferente la posición de tu familiar que entra a la cárcel, pero cuando eres hijo y es tu madre la que entra a la cárcel, como igual en el colectivo, desde el chat, habéis tenido la experiencia de niños en explicarlo. ¿Cómo le explicas? Hombre, yo generalmente, mira, además yo llevo en Etxerat currando como psicóloga un año y bueno, no sé si me ha sorprendido o no me ha sorprendido, pero es como una realidad que me ha hecho así, se ha chocado conmigo de frente. Han venido un montón de casos de niños y generalmente lo que me vienen a preguntar es ¿cómo le explico al niño que su padre está en la cárcel o su madre está en la cárcel o el tío? Y lo que le suelo responder es ¿qué le quieres contar tú? Normalmente lo que le suelo decir es no mientas, no cuentes historias que luego no vayan a poder, porque depende de la edad que tenga, evidentemente tú tienes que adecuar la explicación a lo que pueda entender un niño, pero según va creciendo ese niño, las explicaciones que le digan o que les den tienen que ser complementarias con lo que le explicas de pequeñito, y creo que también tiene mucho que ver el entorno donde vive ese niño. Por ejemplo, caso, un niño en un entorno Erdaldún que decidió, a partir de que tuvieron a su padre, que él no hablaba en euskera, porque la gente que habla en euskera va a la cárcel, por ejemplo. ¿A ese niño le puedes decir que su padre fue a la cárcel por trabajar a favor del euskera? Pues igual no. Yo qué sé, en un entorno euskaldun, igual el niño ve que la gente habla en euskera y que no todo el mundo acaba en la cárcel, que no es así. Hay que adecuarse un poco a la realidad. Hay realidades difíciles de explicar, y sobre todo si son pequeños y tienen que ver con las preguntas directas, estilo, ¿mi aita ha matado a alguien? O sea, esos son preguntas muy fuertes. Pero lo demás, yo creo que los niños en general entienden lo que les explicas y si lo explicas con las palabras que lo puedan entender, ¿no? Y que tienen mucha capacidad de adaptación y de entender y de... Sobre todo lo que creo que es perjudicial para ellos es el silencio. El no dar una explicación, no me acuerdo, pregúntaselo a tu padre, o sea, hay que darles una explicación cuando lo preguntan, ¿no? Normalmente, bueno, cada uno tiene su forma de explicarlo, porque hay gente que te dice, yo no quiero explicarle el mundo en base a malos y buenos, o la policía mala, o sea, cada uno le tiene que dar su explicación, ¿no? Pues quería trabajar por un mundo diferente, que se basa y a gente que no le parece bien, entonces decidieron meterla a la cárcel. Normalmente también, esto ya es cada cual, yo voy experimentando también, ¿no? Pero normalmente el concepto castigo, yo no recomiendo utilizarlo porque entonces dicen, entonces a mí me pueden castigar y mandar a la cárcel. Hay que explicarle pues que la cárcel es un sitio de mayores, que los niños no van a la cárcel, que también un día salen, que un día vamos a ir a por ellos, aunque no sepamos cuándo, tampoco generarles falsas expectativas, explicarles cómo va a ser para que ellos se sientan seguros dentro de la situación hostil en la que van a vivir. Bueno, no sé si te respondo con todo esto, pero... ¿De la maternidad, de la cárcel? Ahora, mira, justo, la pregunta. ¿La maternidad en la cárcel? Pues... la verdad es que es una decisión que la tiene que tomar una persona, y que puedas estar o no puedas estar de acuerdo con la decisión que te toma una compañera tuya, lo que está claro es que la tienes que ayudar. Yo digo esto porque si a mí en carne y blanco me preguntan si yo soy partidaria de que una mujer se quede embarazada en la cárcel, mi opinión es que no, yo no lo haría. Pero yo jamás le voy a decir a una compañera que no se quede embarazada. Y si una compañera se quiere quedar embarazada, y de hecho se quedaban embarazadas, lo que haces es apoyarla y arroparla todo lo que puedes y más, y hacer tuya parte de esa decisión que ha tomado. Ahora, si a mí me lo preguntan, mi respuesta es no. Yo no dejaría a un niño en manos de unas funcionarias que me están puteando las 24 horas del día y de un régimen de vida inhumano, insufrible, y que mi hija o mi hijo esté ahí en un patio donde las que a mí me hacen la vida imposible a ella le están haciendo gracias. Yo no lo haría, esa es mi opinión personal. Ahora, si alguien lo decide, porque es una decisión, creo que además bastante fuerte, yo desde luego la apoyaría al 100%. Yo creo que el ICAO, porque si las mujeres, si las cárceles no están hechas para personas adultas, pues imagínate para niños, ¿no? Pero yo lo que he visto es, en muchas situaciones, que los niños que nacen en la cárcel o que entran a la cárcel con las madres, porque así lo deciden ellas, ¿no?, que es una decisión muy personal, de alguna manera se convierten en presos, porque de cara a la cárcel se les trata como tal. Y en el tiempo que yo estaba en la cárcel, tuve una compañera presa, que era madre, estaba como presa política, estaba sola en el módulo de madres, y claro, ella padecía, dentro de lo que es la cárcel, el aislamiento, ¿no?, porque salía con nosotras al polideportivo y tal para tener un contacto un poco más humano, porque claro, ella había situaciones dentro del módulo de madres que eran totalmente inhumanas, mogollón de violencia por parte de las funcionarias, pero también entre madres, o sea, de llegarnos a contar que se tenía que meter con todos los niños en el comedor porque algunas madres estaban tirando sillas y se estaban tirando de los pelos y se estaban intentando matar dentro del módulo, ¿no? Entonces es súper violento. Yo no voy a entrar a, porque yo no me lo he planteado, a mí no me tocó planteármelo. Tengo compañeras que han sido madres en la cárcel o que han sido madres fuera y luego han entrado con las hijas a la cárcel, pero creo que es una opción, o sea, que es un derecho. Creo que todo el mundo tiene que tener el derecho a decidir, y creo que la cárcel te lo quita. Te lo quita por un montón de historias, ¿no? Te lo quita porque, como bien ha dicho Ana, si tu pareja está en la cárcel y tú también, todo se rige por el este masculino. O sea, los bises se piden en función de cuando los quiere el hombre y no cuando los quiere la mujer. Eso condiciona el que te pille con la regla, la ovulación y demás, ¿no? Luego, bueno, la separación de parejas, ¿no? Pocas parejas están en las mismas prisiones, hay casos puntuales, pero no. Por supuesto, todos los obstáculos que te pueda poner la cárcel y más, inimaginables. Y bueno, y ya no te quiero contar si estamos hablando de parejas del mismo sexo, que para de cara a la cárcel es como una aberración. Empiezan a admitir parejas de hecho entre personas del mismo sexo, pero por supuesto van a poner todos los obstáculos que puedas imaginar y más para que esas dos mujeres, ¿no?, por ejemplo, no puedan ser madres, porque ya dependes de, en el caso de las presas políticas, casos que se han dado, pues bueno, ¿cómo te vamos a sacar a una clínica de inseminación artificial, por ejemplo, para que te hagan un tratamiento, si tú tienes un historial delictivo de esta envergadura súper grave y tal, pero sí te puedo sacar al dentista, o sí te puedo sacar a otro tipo de especialista, ¿no? Entonces yo creo que la maternidad en la cárcel es muy difícil, y luego creo que es muy intensa, porque esos niños pasan 3 años completamente unidos a su madre. Pero en el momento que cumplen los 3 años, esos niños son separados de su madre, y hasta los 11 años se les permiten, aparte de los bises familiares, los bises de convivencia, pero a partir de los 11 años parece que esos niños ya no tienen esa necesidad, ¿no? Ellos deciden cuándo y cómo, y entonces a partir de ahí esos niños tienen contacto con su madre o su padre, si los dos están dentro, una vez al mes durante 1 hora y media. Y a eso se resume la maternidad en la cárcel, ¿no? Amaitu behar dugu, hainbat galdera gehiago nituen, eskerrik asko guztioi, igual bigarren partea daukazue, galdera guztiak erantzuteko, y a vosotros también, muchísimas gracias. Así. Queríamos hacer una pequeña aclaración. Queríamos haceros una pequeña aclaración a todos y a todas. No hay expresos. Hay mujeres y hombres que son presos, y mujeres y hombres que hemos cumplido la condena y somos libres. Y somos libres, y somos por nuestros nombres, ¿no?